buru kamaniwa. Aê! Sin la libertad no puedo vivir. Mundele cava con mi corazón, tanto matrata, huevo tan guirí. Recuto, Wirindinga, Buruka, Manigua, Aé.